son 450 mil pesos que se pudo recuperar, restaurar, ¿no es cierto? Y hacer toda la nomenclatura catastral y numérica nueva, y pero fundamentalmente con una creatividad de un empleado nuestro que tuvo la buena predisposición de inventar. Entonces nosotros tenemos sobrante de microsferas y empezamos a utilizar pintura líquida, y arriba, antes de que se seque, le echábamos microsferas. Entonces logramos que de noche tener una reflectividad, no un 100%, pero sí una reflectividad de un 50%, ¿no es cierto? Así que bueno, eso también nos hace bajar costo en material, en el vinilo reflectivo, ¿no? Estamos ahora trabajando sobre el reacomodamiento de los sentidos circulatorios. Ahí realmente no desconocemos los motivos por los cuales se ha roto el principio del derecho vehicular. Está estudiado en la misma ordenanza, donde establece que cada calle tiene un sentido circulatorio. Bueno, desconocemos los motivos por los cuales la mayoría de las calles están indicando doble sentido de circulación, cuando la ordenanza establece un sentido circulatorio, y a veces de este a oeste, y le han puesto al revés, le han cambiado de oeste a este o norte a sur. En realidad han hecho una torta muy muy personalizada, y pero totalmente fuera del ámbito legal, que eso es lo que estamos trabajando ahora, de poder ir de a poco restaurando, ¿no es cierto? Claro, eso ya es, digamos, por... Gracias. ¿Van subiendo, van bajando el norte y el sur? ¿Cómo es el proceso? Vamos en función de las áreas críticas que se vayan presentando, vamos buscando prioridad, porque es mucha la problemática, y entonces en la medida que se vaya presentando áreas con conflictos, ahí vamos y atacamos, porque no es simplemente el proceso de detectar la falta, sino que también detectar que hay que hacer inversión, porque hay que sacar los indicadores de circulatorio, modificarlo, cambiarlo, pintarlo, rehacerlo, conservarlo nuevamente y llevarlo al estado normal. Entonces es mucho el trabajo, no es todo tan veloz como quisiéramos.